con denuncias concretas en que este retardo de justicia constituye una prolongación de la impunidad que se viene reclamando desde las distintas organizaciones que participan en esto, y bueno, nosotros como abogados también hemos realizado las distintas denuncias, ¿no? Y se está reclamando la responsabilidad de algunas personas, de algunos funcionarios pertenecientes a la empresa, y concretamente de la participación de la empresa mediante todo una logística, digamos, aplicada a la noche del apagón para poder realizar tanto los secuestros como los traslados de los detenidos. Aún 35 trabajadores del ingenio Ledesma continúan desaparecidos. Nota al pie. La familia Blaquier y el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, son los que tienen secuestrada desde el 16 de enero de 2016 a Milagro Sala, presa política.